me has hecho para yo quererte, para yo amarte, para yo quererte, para no olvidarte. Escribo versos, por ti te los canto. Si me das un beso, mis penas se alejan. Si me das un beso, mis penas se acaban. Más y más te de querer, más y más te de amar.